Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. El pasado 2 de abril se cumplió otro aniversario de la fecha fatal que conmemora la Guerra de Malvinas. A lo largo de la historia, la obstinación argentina por ser libre suele chocar contra nuestras propias limitaciones y quizá Malvinas sea la metáfora de aquello. Si bien la guerra fue un último intento desesperado del régimen cívico-militar para revitalizar el desastre económico que había iniciado en el 1976, pensemos que también fue el símbolo trágico de un pueblo que, amparado sobre las causas justas, alguna vez soñó con otro destino. Casi 40 años después, Malvinas sigue siendo la parte visible dentro de un sistema de dominación invisible de donde se tejen las injusticias de todos los días. Volver sobre Malvinas. Hace unos días aparecieron las fotos de los pequeños fragmentos de los soldados que murieron en las islas. Son alianzas, la foto de una virgencita, una estampita, el documento de identidad, esos despojos. Sintetizan lo que ha sido una vida que se perdió. Volver sobre Malvinas es mucho más que un deber de la memoria, sí, es mucho más. Es bucear en un sentimiento profundo que trasciende los nacionalismos y las banderas. Y se hace nido en el cuenco invisible de la verdad. Seguramente por encima de todas las injusticias haya otra justicia. Y llegará. Quizás en el alba de ese día, sí, en el alba, podremos descansar. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos dio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio? Cuando la cabeza estalla, ¿cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria, por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Mal presagio para la vida, con la luz llena de sombras y con el sol. Ahí está la voz de León Gieco. Buenas noches, radionautas, ¿cómo están ustedes? El 2 de abril no estuvimos. Imposible saltar una fecha tan seria para los argentinos. Aquí estoy, iniciando este camino. Soy Irene Rost. Los voy a acompañar hasta la 1 de la madrugada. Comenzamos aquí nuestro viaje por este expreso al corazón, el comando que funciona en dimensiones de un lado, Carolina Marén. Buenas noches, radionautas. Y del otro, Mara Payé. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Y esta noche tenemos un invitado de lujo porque, primero, que es una criatura que viene después que nosotras. Es un nacido hace unos 30 y pico de años, nada más, al lado de nuestras maneras sabias de ser tortugas. A la muerte, al menos, sería algo. Quiero presentarles a... Es un doctor en letras, un amigo especial, entrañable. Además, cuando yo le dije, ¿cómo querés que te presente, Lucas? Fue muy escueto porque tiene una manera de ser delicada y él solamente quiere que le diga que es... Lucas. Alguien que sabe de Borges, Lucas Adurnóbile, y que también es responsable de cursos sobre Borges y docente en UBA. ¿Está bien así, Lucas? Está muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a este viaje por el expreso. Estamos aquí queriendo contarles a ustedes de qué se va a tratar este viaje. Siempre es el amor, pero esta vez las historias de amor. Agustina Angiolini está en la operación técnica. Libro útil para aquel que puede comprender. En la coordinación de aire, Maya Musikansky. Y la producción general, Eduardo Rose. Cada vez que pensamos, aparece una historia. La historia, el relato, envuelve al ser humano. Siempre atrás hay una historia. Como si el anhelo de algo está ahí esperando que nos ocurra, que nos transforme, que comience una escena. Como dice Mauricio Cartoon, no tiene nada que ver que dos personas se amen. Tiene que pasarles algo. Los amantes de Verona... No dejan que se amen. Algo tiene que pasar, tiene que haber una acción. Tiene que haber como el corazón, la fuerza del sístoles, diástoles. Ay, ya exageramos. No, ¿cómo exageramos? El día ya que se... exageramos. El día que se... Por favor. ¿En qué sentido? Los puentes de Madison. Abro la puerta, cierro la puerta. Abro la puerta, cierro la puerta. ¿Y por qué no? ¿Y qué es tan intensa esta mujer? ¿Qué tiene que ver el corazón con el amor que dura 5 minutos y 10 con un buen esfuerzo? Es que yo estaba hablando de algo que tiene que acontecer, algo que tiene que pasar. Cuando usted iba a contar a alguien, no, contame una historia, Mara. Sí, yo tengo un nieto que se llama Santiago, que le va todo bien en la vida, que es maravilloso, que es hermoso, sabe bailar como Michael Jackson. No me estás contando nada. Pero si vos decís, un nieto mío muy amado, la madre no lo deja venir a escucharme, ahí empieza la historia. ¿Usted tiene alguna objeción con respecto a que esta mujer es escritora, poetisa y periodista? Si le quedó alguna duda, acaba de aclararla. En verdad yo dejaría de lado qué podemos hacer nosotras, porque mi sueño, ¿quiere que le cuente cuál es mi sueño? Mi sueño es el coro. Mi sueño es un mundo donde todas las voces hagan un sonido magnífico y plural, en donde no haya esos cegos que tarde o temprano las estructuras de poder se los terminan tragando. Entonces, no sé cómo lidiar con el poder, no sé cómo lidiar con el ego, no sé cómo lidiar con la vanidad, se me ocurre el coro. No sé qué piensa usted, Lucas. Está muy bien, me parece. No hay tal yo de conjunto, decía Borges, ¿no? No hay un yo, soy un nosotros, nosotres. Mire. Ah, qué lindo, eso me gustó, Quiere decir que hay algo que nosotros no va... es muy bueno. Nosotros. No, cuatro. No. Usted es docente universitario, es doctor en letras, y le cuento que hay una mitad del mundo que está muy furibundo con el asunto de poner la E en los plurales o en las palabras que asignan género singular y plural. Sí. Que analicen lo que sienten internamente, eso está dentro de cada uno, no está fuera. Confieso que me cuesta un poco todavía la E, por motivos más bien estéticos. En las clases, por ejemplo, digo chicos y chicas, o alumnos y alumnas. Me cuesta el alumnes o chiques. Pero bueno, En breve vamos a tener la posibilidad de hablar con alguien que sabe mucho de estos asuntos. Vamos a hablar durante toda esta noche sobre las historias de amor. Estamos comunicados con Bárbara Gudaitis, es profesora en letras en la Universidad de Buenos Aires y es la jefa de trabajos prácticos de literatura norteamericana, becaria doctoral del CONICET. Bárbara, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenida al Expreso al Corazón. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo estás? ¿Cómo te quedaste hasta cualquier hora para hablar con nosotras? Muchas gracias. No, por favor, es un honor para mí. Igual tengo que confesar que hice un esfuerzo grande porque soy medio lirón. Te cuento que tenés un colega que se vino hasta la radio. Se llama Lucas sí. Adur Nobile y él se recibió de doctor en letras. Hizo la tesis sobre Borges y el cristianismo. Tomá para que compre yerba. Y tráeme el vuelto. Sí, lo que estoy escuchando, la verdad es que después de esa presentación tan linda de Lucas, me siento como un poco ñoña. Somos todos ñoños los de letras, Bárbara. Hola. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Pero tratemos de disimular. Sí, tenés razón, disimulemos. Hagamos una cofradía en este momento que no nos escucha nadie. Claro. Sin embargo, a mí me resulta tan interesante que en la medianoche supieran la cantidad de noctámbulos vagabundos, seres que no están pudiendo conciliar el sueño, abandonados, sí. Solitarios, algunos que están enfermos en los hospitales, otros que son amigos de esta banda, que es una banda bastante, bastante complicadita, la de Caro Marén, la de Mara Payé y yo, pero que también, como es Pablo Peralta, Sandra, mi colega de Radio Nacional que me ayuda en casi todos los previos, que se llama Patricio Yulce, y cada vez que vuelve de la radio de 12 a 1 en el 152, escucha Expreso al Corazón en Millennium 106.7. Ustedes en este momento están teniendo la oportunidad de conectar, siendo tan místicos y bohemios por haber elegido una carrera como letras, y de hablar de lo que hablás vos, Bárbara, que te dedicaste a pensar un poco de qué se trató la negritud en los Estados Unidos y cómo esos lenguajes no permitidos que estaban siempre en el dominio de los blancos. Abrimos este programa con Malvinas. ¿Cómo vos en tu orfebrería, en tu trabajo de todos los días con esos chicos que tenés al frente, estás poniendo una semilla libertaria? Bueno, me alegra mucho el optimismo que se desprende de toda esa reflexión. A mí me gusta pensar eso, me gusta pensar que hay ahí un germen de libertad que se empieza a circular y a hacer pasar entre todes. A mí también me cuesta el todes. Por las mismas razones estéticas. Es que ustedes son orfebres de la palabra. Y es un tema, porque tenemos el oído acostumbrado. Yo lo primero que pensé en mi ñoñetud infinita fue la cuestión de la rima. Sí. Ahí estamos tratando de buscarle la vuelta. Pero sí, la intención, la ilusión es pasar esta semillita de liberación, de libertad, de ese vuelo que tiene la literatura afro y que nos obliga de alguna forma también a reexaminarnos a nosotros mismos. Bárbara, en la tradición negra comienza con las biografías de esclavos, vos sabés bien, lo has estudiado minuciosamente, solían ser hombres y mujeres que se escapaban, fugitivos, y siempre estos relatos estaban planteando esta oposición de cómo puede haber seres humanos esclavos, ¿no? Pero atrás de todo eso, ¿cómo se construían las historias de amor? Y el tema del amor es algo que tensiona toda esa tradición. Yo diría que todas las tradiciones de minorías étnicas, especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad racializada de manera absoluta, ¿no? Ahí la cuestión de las clasificaciones y divisiones raciales opera de una forma muy explícita y abierta y cruel. Y en general ocurre en todos los casos y muy especialmente en la tradición afro por la experiencia de la esclavitud y el racismo, que de alguna manera se interrumpe la relación amorosa. El acceso al vínculo emotivo queda obturado por la experiencia de haber sido propiedad y por la lucha constante de dejar de serlo. Digamos, la esclavitud pervierte el vínculo entre las personas y moviliza una cantidad de violencias para impedir el florecimiento del amor. Con lo cual el amor es una forma de resistencia y a la vez es una herida. Yo tenía un planteamiento con respecto a el amor y la negritud en cualquier parte del mundo, porque los negros han sido cazados como animales en su territorio y llevados como tales a diferentes partes del mundo. Cuando la diferencia en las mujeres negras y las indias era que la india subía a su caballo, tomaba una distancia del hombre que le llevaban y lo iba siguiendo hasta el final de sus días. Las mujeres negras eran robadas de su tierra, si tenían hijos, no tenían hijos, tenían marido, no tenían marido, no era una cosa importante, y no hacían ningún tipo de relación con otro señor en el traslado, porque ya sabía que cualquiera de que la obtuviera, ya sea patrón o comprador de ella, iba a usar de su cuerpo. Y el pudor y el dolor de que los ojos del amor tengan que verte en una acción amorosa atropelladora hizo que las mujeres negras hablaran con el cuerpo mucho después. Ahí hay diferentes dinámicas de opresión. El rapto, que supone el pasaje de África a América, de alguna manera dificulta o pone una dificultad extra en cuanto a las relaciones amorosas entre la propia comunidad afro. Acá me permito un breve paréntesis, porque no necesariamente las personas que escuchan están al tanto de este tipo de discusiones, pero cuando hablamos de negros, de negritud, estamos hablando de una categoría que es social y que no es biológica. Las razas humanas no existen, sí existen como formas de clasificación y jerarquización de las poblaciones. Y en esa dinámica de clasificación y jerarquización, el cuerpo de las mujeres es un botín de guerra. Y por un lado ocurre esto que vos mencionabas, se inflige la violación como forma de castigo y control social sobre toda la población afro, no solamente contra las mujeres, sino contra sus amantes que se ven obligados a presenciar esos actos sin poder interrumpirlos. Pero a la vez, justamente por esa carga tan potente que tiene la relación amorosa, se convierte en un sitio de resistencia, en una rebelión. De hecho, durante la esclavitud, hay diferentes momentos y etapas, pero se conforman familias que luego trágicamente terminan desmembradas, destrozadas por las ventas de los hijos y demás. Así que es un tema bastante complejo. De todas maneras, las mujeres lograron extender este amor a su hijo primogénito, varón, la madre, cantándole, bailándole y haciendo millones de cosas, porque si le llegaba a tocar una barbarie en la vida, él tenía que llevar en el cuerpo todo el amor y la alegría de esta mujer que lo había traído durante 9 meses en su seno. Y de no haber sido así, porque las mujeres africanas tienen muchos hijos adoptivos, llevarían el amor de esta mujer que lo elige porque quiere, no porque hay sangre. Lo elige porque todo niño es mi niño a la hora de amar. Viste que tenemos una poeta negra, ¿no? Margarita, acá en la mesa de El Expreso al Corazón. La poeta es ella. No, bueno, pero yo creo que toda inspiración es un acto poético. Vos, tu abuelo negro, te está indicando en algún lugar del cosmos las palabras con las que te comunicas con una criatura que está al frente de los trabajos prácticos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la literatura norteamericana, y habla justamente de esto. Y en ese sentido, ella dice, Bárbara plantea la cuestión de entusiasta, yo insisto en que tiene que ver con un tipo de don, que es que cuando la verdad aparece, brilla. Y cuando vos estás contándole a esta cantidad de purretes de 19, 20, ¿qué edades tienen tus alumnos de la materia, Bárbara? Entre 19 y 25, un promedio, y luego hay algunos más grandes, pero más o menos la general es esa. Hablabas con Mara Payé, que su abuelo era senegalés, y todo lo que vos hacés al frente de los trabajos prácticos de literatura norteamericana con esta cantidad de camadas de pibe que cada 4 meses, cada año, están empezando a cambiarle un poquito la cabecita y que amplíen esta manera de interpretar y de tener preconceptos y prejuicios y una cantidad de cuestiones que lo único que hacen es obturar el motivo que los inspiró a ser una persona que sigue la carrera de letras. Absolutamente. Y además hay, por lo menos en la forma en la que yo me relaciono con este tipo de literatura y con esta tradición cultural, hay una carga de amor y hay una carga de responsabilidad, porque por un lado es un tipo de lenguaje que realmente es imposible no conmoverse por la capacidad de sobrevivir al horror y a pesar de las condiciones espantosas, encontrar modos de relacionarse, pasar esa antorcha generacional, cuidarse entre sí, superar ese tipo de adversidades, y todo eso con una lengua que también te comprime, porque es una lengua que es ajena, porque es una lengua que impone categorías que son contrarias a la forma de vida y a la forma de ver el mundo, y la capacidad enorme que han tenido las comunidades afros de sobrevivir y forjar una nueva vida en las fauces de esa adversidad, es realmente, hay que tener jugo de tomate frío, como dice la canción, para no conmoverse con eso. Nos obliga a nosotros como colectivo también a reexaminar nuestras responsabilidades en esta herida histórica. Digo, nosotros estamos hablando de la esclavitud en Estados Unidos porque es el tema en el que yo traigo como más estudiado, pero en la Plaza Dorrego se vendían esclavos. Bárbara Carolina Marente habla. Muy interesante tu visión. Te quería consultar acerca de esta posibilidad que las cosmovisiones en general, que han sido oprimidas por esta fuerza, Castaneda la llamaba la potencia del tonal de los tiempos. Tenía que ver no tanto con la sublimidad y el apogeo de una civilización, sino más bien con una superposición jerárquica en términos de poder en el mundo. Y una de las cosas que valoraban profundamente los antiguos videntes era lo que llamaban los pinche tiranos, que era la fuerza que les había dado para, luego de la opresión y de la extinción prácticamente de una civilización que era sublime en conocimiento y en expansión de la conciencia, como lo fue la cosmovisión africana, si no te parece que también es esta fuerza opresiva, esta dominancia de una jerarquía sobre otra en lo humano, no les da toda la posibilidad de ser y de salir de un lugar y representarse como seres que han tocado las estrellas, que vienen de las estrellas, como todos los seres humanos. ¿Cómo lo ves? Y te pido si tenés una breve historia para contarnos un profundo amor dentro de lo que vos estás indagando con conciencia y verdad y corazón. Estoy de acuerdo con lo que planteas. Creo que a pesar de toda esa maquinaria genocida a la que han sido sometidas estas poblaciones, lo mismo las poblaciones indígenas, la capacidad de reinventarse y de reconstruir una vida a pesar de ese impulso genocida es realmente asombroso. A mí nunca deja de sorprenderme. Me parece realmente asombroso y de maravilla la capacidad que han tenido estas comunidades para, no solamente para sobrevivir, sino para estar constantemente buscando una forma nueva, mejor, distinta, auténtica, propia de vivir. Y sin duda en ese proceso van mostrando aristas y puntos que son profundamente corrosivos de las formas de vida opresivas, jerarquizantes, de ese impulso histórico genocida que ha tenido el occidente, al mostrar otros modos que son, no me quiero poner mística, pero hay como algo muy iluminado en todo ese proyecto, que es un proyecto cultural colectivo y que justamente recibe por eso mismo grandes represalias, ¿no? En el caso de Estados Unidos puede ver claramente con las encarcelaciones masivas y todas esas cuestiones que nunca han cesado, siempre se van transformando, esas opresiones cambian de rostro y sin embargo la comunidad sigue saliendo adelante. Es realmente muy impactante para mí. ¿Y qué? Un relato. Sí, en este momento los que recuerdo son más bien trágicos. La literatura que reflexiona sobre el amor atravesado por estas aristas de la esclavitud y demás, tiende a mostrar cómo ese amor se tiñe con el horror. Pienso, por ejemplo, en una novela que es muy conocida, que ganó con esa novela su autora Toni Morrison, ganó el premio Nobel, es una novela que se llama Beloved, y cuenta la historia de una esclava que se escapa de una plantación, ayudada por una joven blanca que encuentra en el camino, se escapa embarazada hacia el norte, y el amo le sale a dar caza, la encuentra cuando su hija ya tenía 2 años, con el proyecto de raptarla y llevarla de vuelta al sur. Y entonces esta esclava, como acto de amor y de liberación, asesina a su hija para que no tenga que vivir ese horror. Wow. Y en esa, sí, no, lo más impactante, además de que la novela es impresionante, es que Toni Morrison esa historia la sacó de documentación, ¿no? Era una práctica frecuente el infanticidio durante la esclavitud como forma de liberación de los niños. Y en esa novela, ese acto que parece un acto aberrante es verdaderamente un acto de amor. Porque esa niña tenía por delante un futuro de muerte en vida. La salida de esa situación se da a través de la comunidad. La sobrevivencia en esos términos frente a una civilización que después los destroza. Es medio como esa gran paradoja. Por eso yo tengo tanta gratitud de que te hayas quedado despierta para hablar con nosotros. Porque en algún lugar yo lo que quiero en este humilde espacio de FM Millennium en Expreso al Corazón es que vos te enteres que no sabés a dónde llegan tus palabras. ¿Dónde pueden estar abriendo un corazón o sembrando una posibilidad de reconciliación en cuántos órdenes de la vida? Nunca sabemos. Acordate que Perón tenía sangre de India, Rosas tenía sangre de India, San Martín tenía sangre de India. Entonces hay que tratar de empezar a abrir esos surcos para que la gente deje de tener preconceptos y pensamientos todos aniquiladores y que empiecen a pensar que seguir a lo largo la historia de lo que vos decías recién de Toni Morrison para entender por qué esa mujer toma ese acto extremo, porque lo mismo hacen cuando dicen cómo Dios, que es el padre de todos, entrega al hijo, ¿viste? Si no entendieron nada de lo que es el camino, y quiero insistir con que cortando nada más ese instante no alcanza. Aunque un instante pueda ser un acto brutal, hay que tratar de entender de dónde viene esa acción. Yo te quería agradecer en nombre del Expreso que te hayas quedado despierta para hablar con nosotras, de verdad. Y te agradezco enormemente que hayas participado de este viaje por el Expreso a Corazón. Elegimos a Leonard Cohen porque sabemos que está muy, muy cerca de tu almita. Que tengas muy buenas noches, Bárbara. Muchas gracias. Y quiero, antes de irme, quiero volver a recomendar la lectura de Toni Morrison, porque realmente es una autora increíble, y justamente todas estas cuestiones que trabaja, las trabaja desde la compasión, y creo que eso es la clave que puede conectar todos los puntos. Gracias, tenés, Bárbara. Una mirada compasiva. Gracias, Bárbara. Muchas gracias. Y espero que nos reencontremos pronto. Sí, obviamente. Si te quedas despierta, te traemos de los pelos junto con Lucas. Chao, buenas noches. Un beso. Baby, I've been waiting. I've been waiting night and day. I didn't see the time. I waited half my life. There were lots of invitations. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle, for the miracle to come. Love me, but you see my hands were tied. I know it must have hurt you, it must have hurt your pride to have to stand beneath my window with your bugle and your drum. Muchas gracias, Bárbara Gudaitis, por quedarte despierta y por ser la responsable de la que lleva adelante los trabajos prácticos en la UBA en Filosofía y Letras en lo que es en la literatura norteamericana. Y para que nunca más el cuerpo de una mujer sea el botín de guerra. The end of World War II. Nothing left to do when you know that you've been taken. Nothing left to do when you're begging for a crumb. Nothing left to do when you got to go on waiting. Un viaje. Un viaje, un viaje, un viaje. a los sentidos. A los sentidos. A los sentidos. A los sentidos. A los sentidos. Del tranviángulo, del tranviángulo argentino, en la mitad del camino. ¿Conoces eso? Es así. Y un coche por defensa del tranviángulo argentino, y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado. Compañero, hágase un lado, dijo al del carro el cochero, y este contesta ligero, avisa si es comisario, o si lo ha nombrado alcalde, o se entera que soy otario. Ahora, se usaban generalmente palabras grandilocuentes. Por ejemplo, esa que yo le dije a usted, ¿cómo es? Siéntese con eminencia en el sillón soberano, si se sienta su presencia que habrá sentado el humano. Que no decía absolutamente nada, pero que tiene suficiente pompa, ¿no? Y a pasar la palabra y ver, pasar a la monotonía. Porque todo era tarararararara, tarararararira, tarararararara, tarararararira. Pues se puede decir dos horas. Recuerdo una vez, estábamos con Gannon. ¿Lo conocen a Gannon? No. Y un señor de Oxford que quería ver así cosas populares. Fuimos al carnaval de Lomas, que era muy concurrido, ¿no? Fuimos a un almacén y un payador. Y le estaban dando una fiesta a un peluquero. Esto ocurrió hace el año 30, por ahí, ¿no? Entonces Ulises quedó un poco asombrado. El payador cantaba, ¿no? Le voy a cantar ahora, señores, a un peluquero de las Lomas de Zamora, que corta con perfección la barba al Humberto Primo, el pelo a lo Napoleón. La barba a lo Napoleón, cualquier cosa, ¿no? Y realmente yo sospecho que no sabían tocar la guitarra. Habían dos o tres acompañamientos, claro. Era el mismísimo Borges, para que ahora don Lucas, don Lucas Adurnoble, nos cuente un poco de qué se trata. Mirá el payador cómo cantaba ya, ¿no? Sí, tengo que confesar que después de las parodias de Capusotto, me cuesta escuchar a Borges y no pensar en él, en esa parodia. Mira, qué curioso, a mí me salvó Dios de que lo haya visto Capusotto tocando a Borges. Es muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí, hace la parodia de esa famosa entrevista que le hacen en la televisión española a fondo, que le dice todo el tiempo, maestro, maestro, y Borges. Yo, por razones obvias, no lo conocí ni nada cercano a eso, pero dicen que era muy generoso Borges en ese sentido, ¿no? Que iba a la revista de Boy Scouts de la esquina y le daba una entrevista como si se la diera a New York Times, ¿no? Qué enamoramiento las palabras, ¿no? Viste, cuando hace el sonido que él está, independientemente de las ironías y qué sé yo, esta cuestión de que atrás de las palabras hay un sonido. Él lo dice perfectamente recién cuando suple la letra de lo que está cantando con la melodía. Totalmente. Tiene como una especie de figura interna de lo que está queriendo transmitirte. Uno podría pensar, ya que estamos hablando de historias de amor, que quizás, más allá de todo lo otro que podamos decir, la gran historia de amor de Borges fue la literatura, el lenguaje, ¿no? La poesía, ese descubrimiento. Eso es, creo, lo que él amó toda su vida. Él contaba eso, que hay varias historias, son anécdotas un poco ciertas, un poco apócrifas, pero él lo que contaba es que su recuerdo es estar de chico escuchando al padre hablar con Evaristo Carriego. Evaristo Carriego recitaba versos de Almafuerte y descubrir que el lenguaje podía ser algo más, podía ser una música, una magia, ¿no? Una conexión con el espíritu, con el amor mismo. Claro. Eso decís, Lucas. Algo así, sí. Pero tenía su madre, era un amor poderoso. No sé. Bueno, algún puente debe haber, porque cuando Barthes habla de te quiero, cuando digo te quiero. Claro. Es como si el lugar donde la palabra se posa en relación a un sentimiento, fundara ese sentimiento. Y cuando la palabra se retira, también se retira el sentimiento. Es hay un libro muy bello de Martín. El sentimiento es una palabra. bueno, el amor es... Pero el amor es a palabra, decía Cortázar, ¿no? No, pero me acordaba, ya que por ahí andaba dando vueltas las historias de amor de Cristeva. Hay un libro muy bello, también un poco lacaniano, de Martín Brodá, que se llama El amor al nombre. Que ella dice algo similar a esto que dijiste, ¿no? Que en realidad los poetas de amor, los poetas que le cantan al amor, le cantan a una dama que en definitiva es un nombre, más que una persona real. Una proyección, el femenino dentro de sí. Sí, algo. Exacto. Uh-huh. Algo así. Dentro de, es un poco a sí mismo. ¿No nos van a amar nunca? ¿Qué onda? No, el asunto es la soledad. A mí me da la impresión de que este camino donde el ser se convierte en uno a partir de un viaje que hace habitado por el pulso de otro, desencadena que lo que acontece luego es de tal magnitud el momento de convertirte en un humano, en un ser, está en las antípodas de lo que es el momento anterior. Y creo que queda una marca en el alma de esa soledad. Algunos no la pueden curar nunca. Y están buscando siempre, como pasaba con Becker, ¿viste? En El rayo de luna, que soñaba y percibía atrás de todos los caminos de la noche, del sendero, creía que una mujer se le estaba escapando. Iba huyendo y él trataba de asirla, pero esa mujer era el rayo de la luna. Y hay una fantasmática de que vas a encontrar al otro, porque debe ser muy difícil, si uno no tiene algún tipo de herramienta, como puede ser la palabra, sostener estar solo. Hay algunas, si nos vamos a Borges, ¿no? Sí, sí. Hay algunas versiones, a veces me parecen medio reduccionistas, pero que lo que plantean es que en realidad uno de los quiebres de la literatura borgiana tiene que ver con haber perdido a su gran amor, que era Nora Lange, quien finalmente se va a casar con Girondo. Y algunos dicen que de alguna manera toda su literatura es un intento de lo que Octavio Paz llamaría posesión por pérdida, ¿no? De reconquistar aquello que se perdió en la vida, tratar de reconquistarlo en la literatura. Y tal vez sería un motor, un truco del espíritu para generar la grandiosidad de un ser que busca el amor. No lo encuentra en esta vida, pero que sigue siendo como un llamado mucho más profundo, ¿no? Que no se cubre con en el universo de los videntes toltecas tampoco el amor era algo que tenía que ver con encontrarse con un otro, era una posibilidad de que estaba una posibilidad energética. No es posible amar a alguien si no hay un gran vínculo con el espíritu, con aquello que hemos venido a hacer en este mundo. ¿Vos tenés alguna historia tuya de amor? Todos tenemos alguna, ¿no? Ahora mismo. Ya en eso estaba pensando, dijo, ya les cuento, ¿cuál quieren? ¿La 10 o la 9? Mira, tenemos 5 minutos para hablar. No, si tiene muchas historias de amor, casi te diría que es un picaflor, estamos frente a un Don Juan. Si tiene una historia de amor, estamos hablando de un hombre que está buscando su destino. Y en el camino algunas cosas no le salieron. Yo no te voy a comprometer en una anécdota de tu subjetividad. Estaba un poco como jugando en esta cuestión, porque el propósito no solamente fue encantador que hayas venido con nosotros, Lucas Adurnobile, de verdad, un viaje exquisito, sino que un poco el propósito es pensar en nuestros radionautas que están del otro lado. Y hablando de Borges, hablando con Bárbara Gudaitis, hablando de la negritud y de tu abuelo senegalés, Mara, hablando de los indios toltecas, en algún lugar del otro lado tal vez haya preguntas que se están haciendo las personas y que justo con el comentario que nosotros hacemos de manera risueña y casi inofensiva, porque no queremos nunca herir a nadie, hay una respuesta que le llega y hay algo que se apacigua, porque hoy nos vamos a despedir de este Despreso con la canción original de Casablanca y elegimos Casablanca justamente porque atrás de esa historia hay muchos teóricos de lo que es el fundamento de Hollywood y demás. A mí me parece que hay un tratado de la desesperación. Yo quiero decir dos cosas. Una, que recién hace un rato, cuando vos presentabas el programa y le decías a Bárbara de toda la gente que puede estar escuchando, me acordé de algo, mirá, es muy poco borgiano, pero hay una canción de Calamaro que dice: los que no podemos dormir de noche siempre vamos de a dos por la vida. No sé, porque me gustó esa idea de que este programa también sea una compañía para los que somos varios los que no podemos dormir de noche, ¿no? Está muy bien, está muy bueno, porque ¿sabes qué ocurre? Elegir la carrera de letras, hundirse en una historia, como hace, fuera del programa nos contabas de estos dos sueños del relato de ficciones, del milagro secreto. Ese instante donde ese hombre toca una letra y acontece lo que es el milagro de entender qué tiene que hacer en el mundo. Nosotros nunca sabemos qué botón estamos tocando en la conciencia del otro, porque el propósito que nos lleva a tener esta dimensión de comunicación es un propósito amoroso. Claro. Es una historia de amor. Y es entonces un encuentro, ¿no? En el sentido más profundo de la palabra. Dos imposibilidades que de repente se tocan, ¿no? Y si en algo le ayudó a una persona del otro lado a no sentirse, o por un instante de esta hora, los lunes a la medianoche, no olvidó que era una criatura desesperada, creo que nosotros hemos cumplido con el trabajo, la tarea de El Expreso de hoy. Amén. Y amén. Amén. Sí, lo que sí es tener un doctor en letras navegando por El Expreso. Por favor. Bueno, ustedes saben que del otro lado nosotros siempre vamos a estar los lunes acá a partir de la medianoche. Cerramos con Casablanca, el héroe que pierde, porque pierde el amor de su vida, pero al mismo tiempo lo pierde por una conciencia de trascendencia. También comprende que aunque estemos perdiendo, aunque parezca que todo se nos está cayendo, aunque parecería que no hay ninguna posibilidad de ganar, hay una acción que a la larga, después de todo, nos va a enaltecer como seres humanos. Y eso me parece que es lo más importante de todo lo que hemos hecho esta noche aquí. Lucas Adur Nobile, te agradezco muchísimo. Estas puertas están siempre abiertas para vos. Ya que vamos a terminar con Casablanca, este puede ser el inicio de una hermosa amistad, ¿no? ¡Epa! ¡Muchas gracias! Nos volvemos a encontrar, mientras que escuchamos esta canción maravillosa, el próximo lunes a la medianoche, Radionautas. Hasta pronto. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. All that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. bye.